Pasamos al 4, acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. Pasamos a dar lectura a la, que este fue el vuelo de Spanair que comentamos el otro día. Pasamos a dar lectura a la comisión. De igual forma, y conocida la moción de referencia, se somete a votación, siendo aprobada por 6 votos a favor y una abstención, la adhesión a la moción reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. ¿Tiene la palabra? Sí, vamos a apoyar la moción. Pasamos a votación. Bueno, unanimidad, seguimos.